normalizado. El fascismo se comió la libertad y 40 años después cagó esta democracia. Somos hijos del proletariado. En la fábrica me han explotado, me han dañado, condenado, censurado. Te hacen que libre pero vives internado. Preso de este sistema que te ha engañado. No soy niño, pijo ni malcriado. La calle es nuestra de nuestros antepasados. Esas calles me enseñaron que luché contra el fascismo y lo pude vencer. Fue en el verano del 36. La CNT organizada en comité. Y el fascismo se comió la libertad. Y 40 años después cagó esta democracia. Tu conciencia obrera está trinchado. Franco lo dejó todo atado y bien atado. Admite tu papel, eres un esclavo. Respetando cada orden que da el amo. Vive como un perro atado de a granel. Te mantiene aislado, rechazando. Va la ayuda que te han dado, no es más que llegue cansado. La libertad no es hija del orden, sino su madre. Gobierne quien gobierne, seremos ingobernables. La libertad no es hija del orden, sino su madre. Gobierne quien gobierne, seremos ingobernables. El obrero de derecha está contento porque vota. Democracia cada cuatro años, vota porque toca. Vienen trajeados, preparados para atacar puestos de coca. Cada vez estoy más loca. Que yo no entiendo nada, dímelo tú cómo lo aguanta. Dime cuánto tiempo llevas con dolor de espalda. Que yo no entiendo nada, dímelo tú cómo lo aguanta. Dime cuántas pastillas tomas para ir a la cama. Que yo no entiendo nada, dímelo tú cómo lo aguanta. Que yo no entiendo nada, dímelo tú cómo lo aguanta. Que yo no entiendo nada, dímelo tú cómo lo aguanta. Dímelo tú cómo lo aguanta. ¿Cómo puede ser que por escribir una canción esos cabrones te metan en prisión? Condenar antifascistas es tu profesión. Te meten a tal ego por ir a una manifestación. Montaje policial por buscar alegría. Fiscal y audiencia. Avalando a la policía. 800 kilómetros a tu gente destruida. Pa' ver a tu familia, sentir la compañía. No te rindas, compañera, y pasa la acción. Por Bartón y la insurgencia, Pablo, Sergio, Alfón. Por cambiarlas del Parlamento o Bodaló. Y toda esa gente que un día se rebeló. En este planeta hace falta mucho amor. We don't need no education. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. La música que sonaba era de un grupo sevillano, No Somos Tu Rollo, al hilo de esa transversalidad que le hemos dotado hoy al programa de libertad de expresión, es con el sentido con el que os estamos trayendo pues música que se autogestiona y que opta por circuitos gratuitos, benéficos, por otra manera de entender que el arte y la cultura es un patrimonio de todas y de todos. Y con esa intención seguimos en esta tarde, que ya nos encaminamos a las 8 de la tarde, ya mismo estamos a las 8, que por cierto, a ver si oímos las señales horarias, que hoy se nos han escapado, ¿no? Pero bueno, y para ello vamos a darle la bienvenida a Rosario Coronado, que es la directora de la Escuela Dionisio Ortiz. ¿Me equivoco, Rosario? Buenas tardes, sí. Lo has dicho bien. Hola, Rosario. Buenas tardes. Encantado. Buenas tardes. Oye, qué buena noticia, ¿no? Que chulo que la escuela pública promueva. Aparte, bueno, el placer que vosotros tenéis de trabajar en el arte, ¿no? En distintas facetas, ¿no? Pero que además ese arte luego tenga un final tan benéfico y tan multiplicador, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es una iniciativa que se lleva haciendo desde hace años y pues Navidades nos parecía que es una idea muy bonita, que se hace una fiesta de convivencia y lo que se aporta entre todos pues que se done a una ONG, siempre a alguien que le pueda hacer falta y que mejora a los que tenemos más cerca. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido? Porque que nuestros oyentes sepan cuál es la experiencia, por favor. Bueno, pues nosotros somos una escuela que tenemos muchos ciclos profesionales artísticos, uno de ellos es la cerámica, y ya te digo, desde hace ya bastantes años, pues empezó como una fiestecita, una manera de también involucrar al alumnado, ¿no?, en algo solidario, en que sus piezas, las piezas que ellos hacían con una técnica japonesa, que es el raku, que es muy llamativa también a la hora de hacerla, porque las piezas se sacan al rojo del horno y se meten en serrín y en hojas secas, entonces crean unas calidades muy muy diferentes, crean otra atmósfera distinta de cocción y crean unas calidades muy bonitas. Y esas piezas pues se ponen, algunos años se han puesto a la venta y lo normal es que se haga una subasta con las piezas mejores, en el que, bueno, pues se puja, se va subiendo el precio y al final pues se lo lleva el mejor puesto. Qué bien, muy, muy peliculero, ¿no? Porque... Vamos, peliculero. Es muy bonito porque claro, los alumnos quieren su pieza, pero cuando se ven realmente vistas por independientes son alucinantes, pero vistas todas juntas, la verdad es que es una colección muy bonita y siempre pues tiene ganas de llevarte algunas, son estupendas para los regalos de Navidad. Claro. ¿Eh? Una doble intención, ¿no? Una doble, ¿no? Sí, una casi multiplicadora intención, ¿no? Porque sí, ¿no? Y la verdad es que otro año, cuando no teníamos la situación que tenemos este año, pues aparte de la subasta, hay piezas que se ponen a la venta. Simplemente cada alumno, desde las distintas especialidades, pues a lo mejor los de joyería ponen como un puesto, los de ebanistería hacen también cosas, los alumnos de molde hacen reproducciones también y las venden, los de serigrafía hacen pañuelos, hacen camisetas, y el caso es que toda esa recaudación que se saca, pues o son para cosas que se hacen en común en la escuela, para los viajes de fin de curso, para esta historia, una parte, y la otra para la donación. Y se hace una comida de convivencia, y la verdad es que es bonito. Aprieta el concepto de comunidad, ¿no? Lo afianza, sí. ¿No? Sí. Qué bien. Creo que es muy importante en un centro ese aspecto de sentirte parte de una comunidad. ¿Y este año hasta qué cantidades habéis llegado? Cuéntanos un poquito más de detalle. Este año ha sido bastante diferente porque no se ha podido abrir el centro a todo el que quiera venir realmente a estar ese día con nosotros por las restricciones que teníamos. Entonces se ha hecho de manera virtual, se han hecho la fotografía de las piezas, se han expuesto en la sala de exposiciones para que quien quisiera ir a verla pues pudiera pujar en una subasta como silenciosa, ¿no? Que se iba apuntando lo que iba pujando cada uno, y bueno, a través de las redes pues también se han ido recogiendo esas pujas y hemos llegado a 880 euros. Verás, no es que sea mucho, pero no está mal. No está nada de mal, y es más, no está nada de mal que luego ese dinero se transforme, tenga otro efecto que a su vez pueda tener un subefecto, bueno, pues en terceros, ¿no? Que tiene que ver mucho con la relación que se establece con el resto de la sociedad, ¿no? ¿A qué colectivo lo habéis destinado? Pues este año se ha destinado al comedor del Rey Heredia, que aunque ellos también como comedor este año no pueden abrir las puertas, pero sí que reparten esa bolsa de comida para todas las familias, pues que ahora mismo pues están un poco necesitadas. Vale. Qué bien. Oye, pues ¿sabes qué te digo? Que por favor, para la subasta del año que viene, avisadnos. Hombre, claro que sí. Queremos estar. Yo no sé si conocéis el centro, que es muy bonito, y la verdad es que lo que nosotros queremos es que se conozca que estamos aquí, que cómo es, porque incluso en el vecindario hay muchas veces que no saben cómo es nuestra escuela ni lo que se hace. Y cuando se ve, no te dejes indiferente. Pues mira, sabes que te digo que no es ninguna tontería que algún día nos planteemos la posibilidad de invitaros a venir, ¿eh? Y que nos contéis con algo más de detalle qué sois, qué hacéis, y bueno, y que proyectemos la imagen del Dionisio Ortiz, de la escuela de Dionisio Ortiz, ya no solamente a la cercanía de la comunidad propia, sino del resto de la ciudad, ¿no? sea, desde aquí... Pues cuando queráis, de hecho, estáis invitados a venir a la escuela cuando queráis también, que no hace falta esperar a la Navidad del año que viene. Vale. Tomamos nota, ¿eh? Sin duda ninguna, ¿eh? Cuenta con ello que tomaremos nota. Buena nota, ¿eh? Pues estupendo. Bueno, Rosario, pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por lo hable, darle difusión también. Lo hable vuestra promoción, ya no solamente de la propia actividad de la escuela, sino... de ese otro efecto que promueve el efecto de la belleza, ¿no? De la belleza, de la cultura, del arte que traslada ahí, ¿eh? Muchas gracias, Rosario. Pues muchas gracias. Y trasládaselo también al alumnado, ¿eh? De nuestra parte, ¿vale? Sí, claro que sí. Venga, saludos, buena tarde. Gracias. Hasta luego.